mentiritas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos al Mentidero desde La Ventilla Tropical, 106.7 de la FM para el barrio de La Ventilla y alrededores, y www.radioalmenara.net para todas las personas que nos estén escuchando. Hoy tenemos un programa especial, tendremos el placer de entrevistar al Nega, es un MC, un rapero del grupo Los Chicos del Maíz, bastante de actualidad ahora porque está teniendo mucho éxito, un mensaje político y bastante original. La entrevista la haremos al final del programa sobre las 9 y 10 para aquellas personas que estén esperando, que nos siguen por las redes sociales, que nos han inundado hoy de mensajes, y el resto de las secciones habituales. Empezamos en un minutillo. Si estáis ahí, si estáis al otro lado, nos podéis escribir al mentideroalmenara@gmail.com diciéndonos lo que os dé la gana, o nos podéis llamar incluso al 91315 1112. Nos podéis escribir como hizo Andrés, nuestro flamante ganador del único sorteo de camiseta de Radio Almenara que hemos realizado en toda esta temporada. Él nos puso en el asunto del correo camiseta por la Pati. El cuerpo del asunto era Aupa Rayito y firmaba como el intento de oyente, así que se llevará próximamente una camiseta de Radio Almenara. Es un placer decir esta tarde, como todas las tardes, buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Marta del Amo. Muy buenas tardes. Y buenas tardes, Cristian Zampini, a ver si se sienta. Buenas tardes, buenas tardes. Y esto es El Mentidero. Buenas tardes a todos los oyentes del barrio La Ventilla, de alrededores, incluso de otros países que a lo mejor nos están escuchando. De Rumanía, por ejemplo. De Rumanía o de cualquiera. Como ya hemos comentado, tenemos a un programa bastante completito. Y para ilustrar este jueves 12 de abril, hemos traído otro periódico de estos que nos gustan a nosotros, es el ABC. One, two, three. silencio en la mesa al decir ABC. ABC tiene una portada con fondo negro, muy macabra. ¿Qué esperabas? Que cuando dijese ABC dices ¡uh, qué buena onda, loco! No sé. Ya, ya. Bueno, no fondo sé. Negro en algunas culturas, sin embargo, no significa muerte, ¿sabes? Sino vida. Ah, ¿sí? Sarkozy no ayuda, es el titular y es una foto de Nicolás Sarkozy, presidente de Francia. A ver, ¿qué ha hecho ahora Sarkozy? El subtítulo es «Siembra dudas sobre la solvencia de España al usar el fantasma de la tapa Zapatero para captar votos». Y Rajoy le recuerda que los españoles no hablamos de nadie. No, ¿los españoles no hablamos de nadie? ¿Pero eso qué es? Pues no, hablamos solo de guiñoles, de personas no. Ah, bueno. No sé, Sarkozy la ha liado y parece ser que Rajoy le ha apretado las tuercas, según nos cuenta ABC, ¿no? ¡Problemas en el paraíso conservador europeo! El otro titular de portada grande dice: el gobierno advierte a Cataluña que no tolerará una consulta sobre el pacto fiscal. Siguen los de CIU haciendo sus reivindicaciones, el PP alimentándose unos a otros. Es guay leer un Estado Democrático en la portada de un periódico: no vamos a tolerar que consultéis. El editorial principal del diario ABC, en página 4, dice: el liderazgo de Rajoy. Otra vez haciendo énfasis este periódico de las buenas maneras de nuestro querido presidente del gobierno, ¿no? La lista de reformas desgranada por el presidente del gobierno ayer, junto a las ya aprobadas, conforma el más ambicioso plan de revisión de las estructuras económicas de España. Llámenlo revisión, llámenlo como quieran. No sé. Yo lo llamo gobierno de las improvisaciones. Eso se lo decían también al PSOE, ¿no? Ellos, ¿cómo era esto? ¿No os acordáis? Ustedes están improvisando, señor Rodríguez Zapatero. Yo, bueno, no sé de los de antes, pero los de ahora no veo que estén improvisando. Lo que están haciendo es escaquearse, ¿no? El liderazgo de Rajoy no existe y el ABC, pues, no sé, no lo quiere colar, ¿no? Menudo titular, el liderazgo. ¿Cuál liderazgo si no le hemos visto a nadie? Seguimos en sección España, página 18. Rajoy descarta la intervención de España y pide más prudencia a Sarkozy y Monti. Asegura que los españoles no vamos contra nadie y dice que nuestro país trabaja como las grandes naciones ante las grandes encrucijadas. Tenemos que contar cuántas veces dice la palabra Rajoy y el ABC. No, hombre, es que es un personaje importante en el país, igual es el presidente, ¿no? ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Ni bueno, que fuera el presidente de una entidad bancaria, no te jodes, ¿sabes? Es importante, ¿qué es esto? Bueno, aquí lo que pasa es que nos están acosando los mercados. No sé si los ciudadanos se están enterando, pero los mercados nos acosan y Rajoy nos defiende ante ellos. Claro, es condonando 25.000 millones de impuestos, así nos defiende. A mí el otro día los mercados me pidieron el dinero a la merienda. Venga, otra de Rajoy, página 20. Rajoy se reconcilia con los periodistas en el Congreso. ¿Visteis a Rajoy huir de los periodistas? Fue bastante curioso, ¿eh? Porque se paró, hizo como si fuera a hablar y se dio la vuelta y se fue, ¿sabes? Con una media sonrisa, en plan de no pienso decir nada, hijos de puta. Me voy por el garaje. Una de esas sonrisas, ¿sabes? La puerta de atrás. Que transmite felicidad, pero sabes que detrás algo anda mal. Yo creo que en realidad al hombre le voy a tirar un capote a Rajoy. Yo creo que igual le dio un mareo algo, un miedo escénico, que a veces le puede dar. O sea, siendo presidente del gobierno, pues yo qué sé, también puede ser humano y decir, madre mía, a lo mejor se estaba haciendo de vientre o algo, yo qué sé, ¿sabes? Le da tanto miedo escénico que ninguna persona ni integrante de su partido ni de su gobierno contesta ninguna pregunta en ruedas de prensa. Imagínate tú qué miedo escénico. Eso miedo escénico es contagioso. Es claro. Enfermizo, tío. Iba en el programa, a lo mejor iba en el programa del PP. ¿O lo habéis leído? No sé. Pero ¿cómo se va a asustar el señor si tiene muchísimos años de política a la espalda y muchísimos años de ser un perdedor? Estaría preparándose para este momento en que todos los periodistas le atendieran, pues toda la vida, ¿no? Toda la vida. Felipe González dice: no hay rescate a España porque se acaba el euro y punto. Así. Ah, muy bien, Felipe González, me encantan tus análisis. Seguro que ha cobrado 1,5 millones de euros por eso en una conferencia. Anda, cómprate un bonsai. Gracias por meternos en la Unión Europea. Aguirre insiste en ceder competencias pese a la luz de críticas. Yo no soy monedita de oro para... digo lo que pienso, afirma Aguirre, citando una ranchera. Es que romántico, por favor. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué significa esa mierda? ¿Qué es eso de monedita de oro? Yo no soy monedita de oro. Me llamo Esperanza Aguirre. Me llamo Esperanza Aguirre. Me llamo Esperanza Aguirre. Hablaremos de ella en profundidad. Es idiota. 24, página 24, sección España. Convocar manifestaciones violentas se castigará con al menos 2 años de cárcel. El gobierno anuncia reformas del Código Penal para tratar la guerrilla urbana como la kale borroka. Este es un tema interesante de esta semana, la reforma del Código Penal. ¿Manifestarse es comparable a una guerrilla urbana? No. Manifestarse es una guerrilla urbana, según está escrito en el ABC. No, en el ABC pone que es mentira. Manifestaciones violentas. O sea, no convocas una manifestación violenta. Una cosa es que luego se ponga violenta. Y lo que pone en la reforma del Código Penal, entre otras cosas, pero lo que yo he entendido, es que la desobediencia pacífica ¿no? Sí. Va a estar castigada. O sea, la desobediencia la resistencia pacífica, pasiva. La resistencia pasiva, eso es. Pero añade la palabra mayor, resistencia pasiva mayor. Claro, pues o mayor o menor, el caso es que sentarte en una plaza con tus colegas todos juntos a protestar por algo, van a ser 2 años de cárcel. Y eso, que yo sepa, a veces no son manifestaciones violentas. Y cuando queráis lo miráis en el libro estilo. Sí, el resistencia pasiva no hace hincapié a veces en esa reforma, solo hace hincapié en la violencia, ¿no? De hecho, la foto que ilustra la noticia es llamas y, no sé, un contenedor creo que hay por aquí ardiendo, ¿no? En Barcelona. Yo creo que siempre son las mismas llamas, ¿no? Sí, yo creo que pueden tener ahí un archivo de llamas, ¿no? En ABC y La Razón, seguramente. Venga, tampoco nos vamos a poner a manipular informaciones. ¿Qué van a ser? ¿Llamas de contenedor como la llama olímpica, que siempre es la misma y nunca se apaga? Pero, No, hombre, no. Es broma. El Mentidero es un programa satírico, irónico, para todos aquellos que igual nos estén escuchando por primera vez. No se lleven las manos a la cabeza con las cosas que decimos, por favor. Nosotros decimos tonterías, lo de pensar lo dejamos a los demás. La página 26, sección España. La Casa del Rey recortará 170.000 euros en el sueldo de los altos cargos y en protocolo. Eso se llama transparencia. Y hay que decir que el día 14 es el Día de la República también, ¿no? O sea, anunciando, creo que va a recortar en zapatos, ¿no? Para Froilán. Dice, no se descarta... que ahora necesita uno menos. No se, más bien traído. No se descarta que la rebaja afecte también a don Juan Carlos y a los demás miembros de la familia real. Pues me parece muy bien, aunque me da igual que digas lo que vas a recortar si no sé cuál es el total. Como hay tan poca transparencia con el dinero que hay en con este señor y su familia. Hazte una idea de que si 170.000 euros son el recorte, imagínate tú cuánto cobran. Claro, exacto. Defensa reducirá el número de militares de modo coyuntural. Bueno, esto es incluso una buena noticia, sí, a priori, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que nos invada Marruecos por las prospecciones petrolíferas de Canarias? Eso puede pasar. Eso puede pasar, ¿eh? Eso puede pasar, ¿eh? ¿Cómo va a pasar? Cuidado, no juguéis. Bueno. ¿Pero qué es eso de militares no juguéis, de modo coyuntural? Eso, ¿qué es coyuntural? Coyuntural, que es... Pues que luego... Por un tiempo, ¿no? Luego claro. Se recluta más peña. Volverán a poner más. Igual vuelven a hacer la mili obligatoria, no sé. O que van a dejar a militares en la reserva en plan el de Top Gun ahí, luego le van a buscar porque es un héroe. Yo solo comprendo una reserva y es soldados congelados. Imaginaos que hacen un ere militar. ¡Oh, qué bien! ¿Pero eso estaría bien. Sus armas? No lo sé. Claro, es verdad. Igual... Bueno, no. ¡Me ha despedido! ¡Bueno, pero me lleva mi escopeta! ¡No, trae la escopeta! ¡Es mía! ¡No, solo te la dejamos! ¡Es mía! ¡Encariñado de ella! Y luego, quieto todo el mundo. Nos vamos ya de este país. Llegamos a la sección internacional. Máxima alerta en Asia por el lanzamiento del misil norcoreano. Madre mía, ¿os habéis enterado de que hay máxima alerta en Asia? Yo estoy... Llevo toda la semana acojonado, la verdad. Pero si es en Asia, eso está muy lejos. Ya, pero dicen los norcoreanos que es un satélite climatológico que va en un cohete, no un misil para petar el brul de sus enemigos, ¿no? Ajá. El caso es que sea una cosa o la otra ha fallado y se ha caído en el mar de Japón. Pero ¿y hay alerta máxima cuando Estados Unidos lanza misiles? No. ¿Que Estados Unidos lanza misiles? Every day. ¿Every day? Sí. Ah, vale. Sí, si no, ahora mismo están lanzando misiles. Sección Economía. De hecho, todas esas cosas las tiene que aprobar el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que es el presidente del gobierno, Barack Obama. Y él mismo dijo en una cena en la que estuvimos ahí, estábamos ahí todo yo con él, y nos dijo, no acaba el día antes de que yo ordene lanzar un Tomahawk. Eso es cierto. Dice. Sección Economía, página 34. El mercado da una tregua a España tras el apoyo explícito del BCE. Del BCE, Banco Central BCE. Europeo. Bueno, no sé, los mercados. Es que todos, por todo el rato, Los mercados que ¿y son. ¿Y los mercadillos qué? Los mercadillos, nadie piensa en los mercadillos. No se habla de los mercadillos, es verdad. Los mercadillos se la suda todo. No tienen la misma importancia. Bueno, aquí hay números, aquí hay un semanario católico de información. Hay propaganda para que marquemos la X en la declaración de la renta para apoyar a la Iglesia Católica. Miguel está haciendo ahora mismo su clásico y lanzamiento de información. Si un estado laico no pasaría. Hay pegatinas de la historia del Real Madrid, contada por ABC. Todo muy español, como veis. Y muy rancio y fascista. ¿Cuántos españoles juegan en el Madrid? Callejón, ¿no? El fútbol ha cambiado. El fútbol ya no es lo que era. Me ha parecido maravilloso ese silencio. No estaba programado, queridos oyentes. Nos hemos quedado picuetos. Sección Madrid. Aguirre acelera la tramitación de la ley de horarios comerciales. Esto sabéis que Aguirre quiere hacer todo 24 libre. Hours. 24 horas. Así ayudamos. 24 horas los domingos también y tal, ¿no? Así ayudamos al pequeño comercio, a que sí, ¿no? Sí, ayudamos al pequeño comercio a que no vean más a su familia, ¿no? Por ejemplo. Porque, claro, porque si estás compitiendo con gente que está 24 horas abierta, pues tendrás que abrir el domingo, ¿no? Por cojones. Sí, sí, bueno. Muy bien, Aguirre, yo no sé, chica. No, a lo mejor quieren coger esa concepción china y trabajar en familia, ¿no? Algo así. No, sí. Este es el apoyo a las pymes que tanto hemos oído estos meses, ¿no? Adelson dobla su apuesta. El magnate americano asegura ahora que invertirá 26.680 millones en Eurovegas. El judío más rico del mundo, según sus propias palabras, ¿eh? Esto no tiene ninguna carga xenófoba. Ajá. Ni nada por el estilo. O sea, le gusta decir eso, soy el judío más rico del mundo. Cosa que es imposible por una parte, y aparte que es un estafador, ¿no? Me han dicho. No sé, veremos. ¿Vosotros creéis que al final veremos Eurovegas aquí o qué va a pasar? Rezo yo no. Bueno, a mí yo... aunque sea aquí o en Barcelona o no, ¿dónde era el otro? Barcelona. O en el desierto, Monegros. Sí. No, eso ya está. O sea, creo que para un lado o para otro va a ser perjudicial, o sea que... Sección no, Sociedad. Espero que no se lleve a cabo. Sección Sociedad, perdón. El copago de medicamentos se implantará este mismo año. Pero si ya se dio un medicamentazo, ¿no? Pensaba que los medicamentos ya los pagábamos, excepto los jubilados y los menores. De hecho, el copago de medicamentos ya está. Pues. ¿Pero copago qué? ¿Es que lo vamos a tener que pagar dos veces? Lo vas a pagar y lo vas a copagar dos veces. No sé, aquí, desde luego, las medidas que se están tomando van para pagar por todo, Cristian. No te hagas esas preguntas. ¿Pero claro, pagar a quién? ¿Qué? ¿Qué pasa con los medicamentos? Están en crisis también los medicamentos. Hay que rescatar a las farmacéuticas. ¡Estamos locos! Es que no hay nadie al volante. Son tontos, señores. ¿Qué pasa con el copago de medicamentos? Pensaba que ya se copagaba. Se pagaba aparte, ¿no? Eso es copagar. Una parte la paga el Estado, otra parte la pagan los ciudadanos, que son los que financian al Estado con sus malditos impuestos. El Estado no es ninguna entidad supuestamente ajena a los ciudadanos, que yo sepa. Pero bueno, dejando aparte eso, ya se pagan por los malditos medicamentos. Yo voy a una farmacia, me compro una aspirina y la pago, maldita sea. Uy, si hubiera barra libre de ibuprofenos, aquí estaría yo. Seguimos con Sección Sociedad. Los Mossos actuarán si Rasquera planta cannabis. Y aparte, el alcalde anuncia su dimisión. Pues irán y fumarán. Vale. Entonces... No, les veréis tan bajo. Los Mossos de Escuadra saben tocar instrumentos. Actuarán. Para contribuir al entretenimiento. Vale. Fenomenal. Tú, claro, un festival ahí en Rasquera, ¿no? Claro. Me encantaría ir cargando los Mossos ahí contra todo el pueblo, contra los viejos, ahí dándoles palazos. Con la guitarra. ¡No fuméis porros! ¡Viejos! Pepe y Ciu abandonan el Consejo para no votar una carta sobre el obispo de Alcalá. Esto es en Radio Televisión Española. Que no sé si habéis estado pendientes de la actualidad, sí. Porque hay que decir que la semana pasada no hicimos programa, entonces han pasado muchísimas cosas. Que un obispo, en una homilía retransmitida por la 2, hizo unas declaraciones pues bastante agresivas contra los homosexuales y identificando a los homosexuales con personas que se prostituyen y, bueno, una serie de barbaridades. Entonces Pepe y Ciu pues habían dicho, hoy no vamos a hablar de esto, ¿por qué? Ay, eso nunca lo sabremos, el que calla otorga, ¿no? Supongo, digo yo. Y lo de callar lo hacen bien, la verdad. Bueno, sección Cultura, que la verdad es que no tiene mucha cosa. Luego hay una cartelera, ya llegamos a los deportes. Luego anuncio de prostitución. Y esquelas de cadáveres. Y la última página, ya por acabar con algo, la contraportada. Más prostitución. Dice, las eróticas del poder. En Italia, por supuesto, ¿eh? Algunas estrellas de la industria del sexo aspiran a ganar más dinero en la política que con sus respectivos talentos sexuales. Me gustan mucho, por supuesto. Yo no sé si hay alguien aquí que tenga algo que decir sobre Italia y las cosas. No, es cierto. Hay actrices porno que se presentan al Parlamento italiano y a ayuntamientos italianos. Pero aquí también ha pasado. Aquí también ha pasado y pasa en cualquier parte. ¡Ay, Dios mío! Nos llevamos la mano en la cabeza porque somos una panda de miopilas intolerantes de la Iglesia Católica que escribimos en el ABC. ¡Ay! ¡Dios mío! Son actrices porno, pueden hacerlo. Son ciudadanas, de hecho son ciudadanas. Pero bueno, el tema es el por supuesto, ¿eh? Por favor, quédense con el por supuesto. En Italia, por supuesto, ¿eh? Las actrices porno se presentan. Todo lo que pasa en Italia es así. Pues seguimos en El Mentidero y con más secciones y más cosas. Creo que tenemos una sorpresa ahora después y una nueva sección, que yo no sé. Esto sí que es verdad que yo no sé lo que nos vamos a encontrar aquí. Potential hate. Bueno, vamos a cambiar de sección y damos una patada a la Inquisición. ¿Has visto que he pareado? Estoy que me flipo. Bueno, la cosa es Espera. O sea, esto es un momento histórico. O sea, la Inquisición, que yo creo que es de las secciones que llevan prácticamente desde los inicios. Sección fundadora del programa. Sección fundadora del programa desaparece hoy, 12 de abril, así de repente, ¿sabes? Muy bien. 12 de abril de 2012. ¡Fecha maldita, Escapicúa! Yo creo que se merece un minuto de silencio. Bueno, es que un minuto en radio es muchísimo. Da igual. Bueno, pues... Silencio. Que creo que no es tiempo de Inquisición, queridos oyentes, no es tiempo de Inquisición. Antes, un colgado se sentaba aquí delante del micrófono y empezaba a decir: todo es una mierda, esta gente es una mierda, los políticos son una mierda, los personajes públicos son una mierda, y ustedes tenían que escucharlo decir: oh, es sorprendente, con lo bien que van las cosas, cómo este hombre se atreve a cometer el sacrilegio de decir que esa gente es un pedazo de mierda sin escrúpulos que nos está llevando por el camino de la derrota. O sea, pero que ya, claro, hemos reaccionado. Hoy en día, no, no hemos reaccionado, pero ya nos hemos cansado, ¿no? La gente no quiere poner la radio y escuchar a un tipo que les dice lo que llevan escuchando todo el día en todas partes, que todo es una mierda, porque todo es una mierda, señores, ya lo sabemos. Así que he decidido que voy a dejar de opinar y de hablar de todos estos personajes públicos y les voy a dejar hablar a ellos, porque cuando ellos hablan, queridos amigos, siempre dicen cosas inaceptables. This is in unacceptable condition. Unacceptable. Y bueno, vamos a dejar hablar a los políticos directamente con un ranking de número 5 de declaraciones espeluznantes, psicotrópicas y totalmente psicalíticas. Ellos mismos hablan y ellos mismos se descalifican, señores. Oh my God. En el quinto lugar de hoy, primer día de inaceptable, las inaceptables declaraciones de Soria, el ministro este de Industria y tal. Dale de caña. El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España. Y si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el gobierno los interpreta como hostilidad a España y al gobierno de España. Por tanto, el gobierno de España lo que sí dice es que si hay esos gestos de hostilidad, estos traen consigo consecuencias. Madre mía. ¡Uy, qué miedo! ¿Viste? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Que viene el ministro de Industria español y nos amenaza! ¡Nos dice que va a haber consecuencias por nuestra actitud contra Resol y PF, loco! ¿Qué le importa a los argentinos, querido amigo, que el gobierno de España decida nada acerca de una empresa de capital mayoritario español porque no la compró ConocoPhillips allá por 2008 por milagro, ¿eh? ¿Vamos a invadir Argentina, Cristian? ¿Qué vamos a invadir Argentina? ¿Qué vamos a invadir Argentina? Si se le retiran los permisos para hacer prospecciones en provincias argentinas, será por algo. Será por algo, porque no están invirtiendo lo suficiente de dinero en medidas de seguridad y en medidas de prospección acondicionada para esos territorios. Será, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Tendrá sus razones para quitar. Además... Son soberanos, ¿no? Para hacerlo, ¿no? No. Ah, ¡no! ¡No! ¡La libertad del mercado está! Pues claro que son soberanos. Ah, vale, vale. Estás diciendo tú, tío, eres un clon de Aznar, lo primero. Y ya está, se acabó. No, yo no, Soria, ¿no? Eres el número... Sí, es un clon de Aznar, es un clon. Solo le falta el bigote porque se lo ha quitado. Soria, sos boludo, pibe. No, no le vamos a dar más caña porque está solo en el quinto lugar. No es tan importante. ¡Cuarto lugar, Nicolás Sarkozy! Mes chers compatriotes, c'est en restant fidèle à nos valeurs, c'est en agissant que nous construirons une France forte, capable de protéger les Français et de leur rendre la maîtrise de leur destin. Creo que el barrio de Ventilla no sabe francés, así que tienes que traducir esto. No hace falta traducirlo, porque eso no es lo que ha declarado. Eso es parte de su campaña electoral y de su anuncio en el que dice: todos tenemos que estar unidos con el fútbol. No me acuerdo, no sé ni qué punto he pillado de la campaña absurda que dice. Lo importante es que el tipo no ha querido declarar las cosas delante de un micrófono o de una cámara de televisión por si acaso queda registrado para la historia cuando pierda las elecciones abruptamente el día 22 de abril. La cosa es que el muchachito, este genio tan bajito y con una esposa tan maciza, lo que ha dicho es que... si gana a François Hollande, o sea, Philippe Hollande, ¿cómo se llama Hollande? François. François, es... es tan sumamente anodino que ni siquiera sé su puñetero nombre. El caso es que Nicolas Sarkozy está cagado en los pantalones y ha decidido declarar que el programa electoral y la campaña económica que pretende instalar Hollande va a llevar a Francia a una crisis y a un rescate económico similar al que ha desembocado en España las políticas de Zapatero. Uno, Zapatero ya no es el presidente de España. Dos, las políticas neoliberales que aplicaba Zapatero son igual que las tuyas, solo que un poco más timoratas. Y tres, Hollande viene con un programa de intervención pública directa en la industria y en producción, cosa que yo creo que, según estamos viendo tus recetas económicas de economía vudú, puede tener, no sé, por lo menos el beneplácito de la duda respecto a sacar de la crisis a un país como Francia. Número 3, Aguirre. El señor consejero de Transportes tiene el encargo mío, desde que fue nombrado, de reducir los 1.000 millones de euros que todos los años tenemos que subvencionar al transporte público madrileño. Y entonces tiene que hacerlo por muchísimos caminos. El último, subir el billete, que yo creo que no se va a tocar, además. Al menos el billete sencillo que subió hace poco. No, ¿no se ha oído? No se ha oído porque el archivo que me has traído está mal, Cristian. El archivo que he traído yo no está mal. La habrán grabado mal la peña a la que se lo he robado sin pagar derechos de autor, ¿sabes? Aquí, vale, ¿no? Vale. Bueno, resúmenos lo que ha gente, dicho. Gente, trabajen más para nosotros. Pero bueno, esto es indecente. ¿Qué clase de medios profesionales ponen aquí una grabación de Doña Esperanza Aguirre hablando de los billetes de metro y te lo cuelan en mono para que una radio libre no pueda utilizarlo de manera gratuita? Censura. No sé, ¿en qué mundo vivimos, por Dios? Censura. ¿Dónde vamos a acabar? Bueno, Esperanza Aguirre decía eso pocas horas antes del billetazo, afirmando que había muchísimas maneras para recuperar la inversión de 1.000 millones de euros, como habla ella, de euros, que tenían que pagar para subvencionar el transporte público. ¿Cómo uno de los transportes públicos más eficientes de Europa, como dicen ellos, puede perder 1.000 millones de euros al año? No lo entiendo. Vendiendo los nombres de las estaciones y todo. Y no, aún así... eso lo decía luego, pero lo que decía es que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca se iba a subir el precio del billete inmediatamente, que ya se había hecho poco. Y ya sabéis, unas pocas horas después... ¡Horas! ¡Subidón! ¡Subidón a tope! Yo quiero saber realmente si ha sido eficaz la inversión en publicidad de diciendo en verano, que a partir de verano la campaña que hubo de publicidad sobre el precio más barato de Madrid. De hecho es que quizá eso, esas cuentas seguramente puedan ser consultadas de forma pública, ¿no? ¿No? Debería. Pregunto. Ciudadanos. Ya saben lo que tienen que hacer. ¿Quieren seguir pagando como idiotas el metro sin saber por qué? ¿O quieren ir todos en masa a pedir la jueza? ¿Están llamando a la rebelión? Es Sergio, aquí el derecho de acceso solo figura en la Constitución. Es un documento sin ningún poder ni autoridad. Bueno, número 2, Alan West, desde el otro lado del océano Atlántico. Corporate tax rate, there's about 78-81 members of the Democrat Party that are members of the Congress Party. El barrio de Ventilla tampoco sabe inglés. Pues debería, debería. Es que no saben que debemos ser un país bilingüe y gracias al sistema educativo a tope. Vamos, no saben a que hay que huir. Bilingüe. Pues no, claro que no tienen ni idea, lógicamente. Alan West es un senador republicano de Florida. No es famoso ni absolutamente nada por el estilo. El tipo se parece a Idi Amin Dada. No han visto mi cara, pero he puesto cara de Idi Amin Dada, lo cual es bastante gracioso, aunque mis compañeros no se han reído. Me lo he perdido. Alan West ha declarado en una jornada de puertas abiertas en un consistorio en un sitio de Florida, que no recuerdo ni el nombre, que en su opinión hay entre 79 y 81 miembros del Partido Demócrata en el Congreso que tienen carnet del Partido Comunista de los Estados Unidos de América. Dios. No jodas. Lo primero es la referencia inevitable a la caza de brujos de McCarthy y lo segundo es, joder, pues si son comunistas que poco lo demuestran. Número 1, de Guindos. Vamos a ver, vuelvo a repetir, la economía española tiene la fortaleza. Tiene un gobierno con las ideas absolutamente claras, con una política económica coordinada con sus socios europeos. Y evidentemente, la economía española no necesita un rescate en este momento. Marta estaba diciendo que De Guindos tiene una voz maravillosa. Sí, sería maravillosa para ser político si no soltase tantas tonterías cada vez que habla. Hablo de la voz. Quería recoger otras declaraciones que ha realizado afirmando que, bueno, que lo mejor ahora mismo es pasar de lo que está pasando en la coyuntura política, ignorarla y seguir a lo nuestro. Porque, total, tarde o temprano se recuperarán las cosas. Eso me recuerda... ¿Cómo dijo Mariano Rajoy antes de ganar las elecciones? Ah, sí, ahora se van a hacer las cosas como Dios manda. Sí, pasando de la economía, un ministro de economía, magnífico. Y al pan y al vino, dijo también. bien. Pero bueno, las declaraciones aquí que tenemos, como habéis escuchado, afirman que España está coordinada con sus líderes europeos. Se ve por las declaraciones de Mario Monti, Angela Merkel, Nicolás Sarkozy, David Cameron, Durão Barroso... Bueno, todo no voy mundo. A seguir. Y también ha dicho que hay una política coordinada y que España no necesita un rescate. En este momento. Esperemos no tener que volver a poner estas declaraciones para reírnos en la tragedia. Oye, nos ha gustado mucho la sección, ¿eh? Sí, así a mí que... me ha gustado. ¿Algo más que decir? ¿Ya? A Allen West le gusta. ¿Más peloteo para Cristian o seguimos con el mentidero? Seguimos. Para la ciudadanía. Buenas tardes, radio oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, legislativo, lo podríamos denominar. A dos días del 14 de abril, aquella fecha que recordamos a los oyentes, en 1931 se constituyó la Segunda República en nuestro país. Pocos años hemos tenido de república, tampoco tenemos tradición de ello. Pues quería hablar que en los meses posteriores de aquella fecha, concretamente el 9 de diciembre de ese mismo año, se aprobó una constitución que dio lugar a una serie de avances, sobre todo en lo social. Y bueno, se trataba de un texto sin precedentes y muy progresista en aquella época. Hoy día, en Educación para la Ciudadanía, lo que se enseña y se rememora en este sentido es la constitución vigente, la de 1978, y por eso me gustaría hacer una breve comparación entre ambas constituciones, separadas en tiempo por la dictadura franquista. Entonces, bueno, pues abriendo el libro de texto que tengo de Educación para la Ciudadanía, pues se dice así como que según nuestra última constitución, la relación política de todos los españoles debe estar orientada por cuatro grandes valores: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Qué bonito. Además, me gustaría hacer mención que se sugiere al maestro diversas actividades, entre ellas destaca la de buscar algunos de los artículos de la Constitución sobre estos valores que he citado y dialogar sobre ello con los alumnos. Pues bien, me gustaría hablar, y en esta comparación de las constituciones, sobre la libertad. Y en 1978 se establece una clara premisa a favor de la Iglesia Católica, hay que decirlo. O sea, aunque se declara un estado confesional, sí que es verdad que se hace hincapié en las creencias religiosas de la sociedad española, por lo que en este sentido la Iglesia Católica sale beneficiada al recibir dinero, y yo creo que diría mucho dinero, del Estado, y además, pues, por ejemplo, otorgarle campos como la educación. Entonces yo hago un alto en el camino. O sea, quizá el maestro, ante sus alumnos, pueda hacer referencia a la Constitución de 1931 y decir que durante la Segunda República se proclamó la separación entre Iglesia y Estado, lo que posibilitaba en aquel momento la expropiación para fines sociales o el final de la educación privada. Cuestión, bueno, que actualmente parece que tiene fuerza, ¿no? El tema de lo privado sobre lo público. Pues también analizando estos valores, digo, bueno, a ver, el pluralismo político. Pues creo que también el profesor se va a sentir bastante comprometido porque quizá de nuevo, pueda hacer referencia a la Constitución de 1931 y decir que durante la Segunda República se reconoció por primera vez en nuestro país el sufragio universal, por ejemplo, o sea, entre otras muchas medidas que hubo en aquella época. Entonces yo, compañeros, quiero plantear una preguntilla. ¿Existe en la actualidad un anacronismo respecto a la Constitución de 1978? O sea, ¿es necesaria una revisión? Hombre, lo preguntas de verdad, conociéndonos. A mí es que joder, Aitor, tu sección me pone muy triste porque... A ver... Pues que se nos está yendo todo eso, tío. No, tío, sois unos rojos, si se revisó hace poco. ¿No revisaron la Constitución y la cambiaron hace poco? Es que os cagáis de vicio. Ah, sí, que lo pidió Merkel, ¿no? Dices. Sí, lo votamos todos decidimos que se cambiara. Sí, acordaros. Sí. Yo estaba un poco mal ese día, ¿no? Estaba un poco tocado, pero vosotros acordaros. Bueno. Muy triste, muy triste. Ya, por último, a mí me llama la atención un asunto en particular. Recordando aquella Segunda República, entre los principios de la Constitución de 1931 se encuentra el de la elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el jefe del Estado, que, bueno, quizás sea necesario recordar a los oyentes que en nuestro caso hoy día es el rey. Juan Carlos I, ¿no? Viva el rey. Que sobre esto la Constitución... Bueno, no dice nada, absolutamente nada. Entonces ahí yo quiero que os mojéis un poco. ¿Qué pasaría? O sea, ya imaginemos, ¿no? Porque creo que es bastante complicado. ¿Qué pasaría si hubiera un referéndum sobre la monarquía? O no sé, ¿qué resultado creéis que arrojaría si existiese acaso en este país la consulta popular sobre diversos temas? Claro. Yo creo que no va a pasar. Por orden. Miguel. No, Marta. Marta, que es verdad. La señorita es primero. Eso está fuera de lugar. Sí. Perdón, pensaba que... Yo creo... Era caballeroso. O sea, vamos a suponer que la hipótesis que se hace un referéndum, yo creo que es... O sea, yo tengo esperanzas en que saldría que no queremos monarquía. Pues yo creo que no. En lo que se refiere a referéndums, la gente... La gente que vota es diferente a la gente que vota en las elecciones. Los perfiles son diferentes. Ya, pero... Y en un referéndum de este tipo, o sea, hay que, no sé, pensemos en Cataluña o en el País Vasco. Hombre, ya, pero sí. Partiendo pero la gente de la base... es muy tonta, ¿eh? partido. O sea, yo creo que también tiene mucho calado la imagen del rey que hay en este país. Claro, claro. O sea, no sé. Sí, en vez de ser un pendenciero borracho que le gusta dispararse y enseñar a sus hijos a disparar y tal. Ten cuidado que nos cierran el programa hoy por muchas veces. Pues no, es campechano. Para la gente es campechana porque debe ser que todo el mundo es borracho, putero y en España, ¿sabes? Debe ser que todo el mundo y tiene una escopeta. ¿No? Es que... Sergio, que pagamos multa, que pagamos multa. Sí, bueno, el caso es que yo creo que la gente pues no se para a pensar eso. Yo creo que saldría que no porque hay mucha gente, además todavía tenemos un lastre bastante grande de la generación anterior. Pero toda piensa la gente que vota realmente y piensa toda la gente que iría a votar en un referéndum que quieren que siga la monarquía. Imagínate el perfil del votante. Hombre, después no es mayoritario. Después de una gran campaña de... ¿Tú quién eres? De perdona. De aquí se nos cuela, se me cuela en las sesiones y pedir permiso. Soy el becario. Perdona, pero ¿tú quién eres? Ah, eres Ángel Toledo. Ángel Toledo, productor. No necesita presentación. De Titi Records. Bueno, pues... Habla, perdona. Ah, pues eso, que después de la super campaña de medios de... Porque claro, como hay tantos medios de izquierdas ahora, en no sí. sé, seguro que saldría sí, la medio. Portada de La Razón de últimamente y cómo está un poco los medios de comunicación, sería una campaña feroz. Porque la gente votara y la gente le iría la vida en votar a ellos. Estoy de acuerdo, pero aún así, bueno, sí. Hombre, ya sé, Marta, que has dicho que es diferente el perfil del votante de las elecciones a los referéndums. Pero yo cuando voy a votar veo mucho anciano. Veo mucho anciano. Ah, porque hay un montón de claro. ellos. Y que tengan esos ancianos, si les tocan al rey y sale la noticia, van a hacer un referéndum por si está el rey o no, esos ancianos, aunque no puedan salir los 364 días del año, llaman a la ambulancia que ellos mismos han votado para privatizar, para que les lleve a votar. Buena te lo referencia. Digo. Seguro, seguro. Ya, pero tú irías a votar. Igual, yo creo que la gente de hombres, mujeres y viceversa, no sé si realmente se preocuparía por ir a votar en esto. Me encanta que habléis de ciencia ficción, pero yo qué sé, todavía reina Juan Carlos primero. A ver, apuestas. Cuando yo reine apuesto... Felipe VI, ya hablaremos. Yo es que esta me la apuesto con todo el mundo. Venga, ¿Felipe llega a rey, sí o no? No sé, a lo mejor le pega un tiro a algún familiar. Sí. Yo te digo en serio si que nadie le mata. Lo único que nos queda a la gente republicana de bien es esperar que se peguen tiros entre ellos. No, pero va, por favor, a apostar conmigo. ¿Felipe llega a rey, sí o no? Si no le mata a nadie. Yo apuesto. Si quedara en manos de uno que yo me sé, de 13 años, no sé yo. Que yo apuesto a que sí, que va a llegar a rey. Lo que no va a hacer es terminar. ¿Y Leonor? Ah, vale, bueno, entonces ya has contestado. Joder, Leonor ya. Yo apuesto a que Felipe VI empieza y termina. Sí, bueno. No, pero termina de rey, o sea, empieza de rey y termina dictador, ¿no? O algo cuando así. Cuando empiezas de rey, terminas de rey, ¿sabes? O sea, cuando empiezas ya terminas. O sea, aunque sea en una semana o aunque sean 50 años, terminas. Y él va a terminar y va a sucederle otro rey. O reina. O. Bueno, o mono. Bueno, ¿seguro? Que vuelva la corona, el manto, el cetro y todas esas cosas que llevaban los reyes. Que vuelva, voy a hacer un grupo de Facebook. Si sois reyes, por lo menos que lo parezcáis. Yo quiero apuntar una cosita que es muy polémica. No debería gobernar Felipe VI. Gobernarnos, el jefe de Estado. Bueno, eso, lo que sea. Porque se ha casado con una plebeya. Conservan sus derechos monárquicos, que conserven sus obligaciones. Queremos una reina noble. Los elfos, si se casan con humanos, se hacen mortales, tío. Claro. Tienen su inmortalidad. Pues igual Juan Carlos, Digo Juan Carlos, Felipe. Se llama Felipe. Felipe Borbón. El futuro rey. Bueno, continúa, por favor, tío. La monarquía de los... Dejad ya. Rapidito. Bueno, entre las opiniones que ha suscitado esta última pregunta... Que me ha gustado porque, bueno, es un caso que no se va a dar, ya que tenemos la actual Constitución, que no van a dejar consultar sobre posibles cambios en ella. Así que, bueno, Educación para la Ciudadanía llega a su fin y recuerden, aunque lo llaman democracia, es hora de exigir una democracia real y participativa, más que nada por eso, de que el pueblo tenga poder de decisión. Nos quiere ocultar. No juguéis con nuestros sentimientos. No. Cubrir, cubrir, tapar, negar lo que fue nuestra realidad. Morir en pie. Que menos nos podemos brindar. Gente que luchó por otra convivencia, dialogando y sin imposición. Todo para conseguir conciencias libres. A llamar la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. libertad, igualdad y solidaridad. El rey, la ley, otra cosa más que tragar. Yo pago, tú pagas, él paga, conservando su divinidad. Son naipes de la desesperanza, iglesia, monarquía y honor militar. Fruto de la nuestra nacional vergüenza. No hay más, no hay más que hacer, solo un grito de reflexión. Crear, pensar, decir, sentir, que la herida son nuestro bastión. Hay que desempolvar el silencio, enterrando el miedo y el horror. Llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Esta semana nos vamos a quedar estupefactos, como no podía ser de otra manera, con los recortes que se aplicarán este año al presupuesto español de investigación. Reformas. ¿Recortes o supresión? No sé, yo me quería traer unas tijeras, pero pues se me ha olvidado pedirlo. Si no te ven, no te ven. Como claro, ya y el efecto de sonido, joder, es muy cutre, ay, suena no, como... Lo hacemos nosotros. Chac, chac, chac, chac, chac, tijeras, tijeras, tijeras, así rollo romatopélico. Ah, pero es que yo no sabía que había dinero destinado a eso. Ahí. Vamos a ver lo que hay. Qué curioso. Como ya sabrán, la semana pasada la secretaria de Estado de Ciencia e Innovación, Carmen Vela, hizo pública la calderilla con la que el ministro de Guindos espera aumentar la competitividad española. El ejercicio científico de 2012 contará con un total de 3.944 millones de euros, lo que supone una disminución del 24% con respecto a 2011, es decir, casi 1.400 millones de euros menos. Muy bueno. Muy bueno. Tijera, gracias, producción. Ya no están recortando, están talando, queridos. Sí, ya, directamente. Pues no. Pero 3.900... 44. ¿Qué más te 44. 44. La Liga de Fútbol Profesional mueve cifras en torno a 10 veces eso. Pero es que el fútbol es muy importante. De más hecho, que la ciencia. De hecho, creo que mucho el recorte más. Es... Hombre, de hecho, han subido... uno de los pocos presupuestos que han subido han sido el de deportes, un 14%. Sí, de hecho, lo curioso, creo, lo leí en un... Eso es una pequeña mentira, el tema de haber aumentado un 14% el deporte. ¡Me he colado! Han reducido un 7,5% las partidas presupuestarias a deporte, solo que han aumentado en un 38% los avales. No es que se invierta dinero, es que se les regala. Y además, ¿qué más da todo eso si es que encima les condonan lo que le deben al Estado? Pero bueno, tema... eso lo recomienda el FMI. Es que no tenéis conciencia ninguna con todo vuestro izquierdismo y todo eso. 25.000 millones de euros condonados de impuestos están bien porque así se obtienen 2.500 millones de euros, ¿sabes? Se perdona dinero y así se obtiene mucho menos. Es lógico y es Bueno, lo que deben los clubs a Hacienda resulta que es igual que el recorte este de ciencia. ¿Podemos seguir hablando de ciencia? Sí, bien traído, gracias. Una vez más, España transpone los ejemplos a su manera, y donde otros países como China y Brasil se aferran a la inversión en ciencia como arma para oxigenar, diversificar y fortalecer economías, el ministro de Guindos ha considerado que una reducción que lleva el presupuesto español de ciencia a niveles de 2007 es la mejor estrategia para cambiar el modelo productivo español. Cambiar el modelo productivo español tiene que consistir en seguir adelante y conquistar el mundo con el turismo y con la construcción de edificios innecesarios, incluso una serie de casinos en el flamante Eurovegas. Madrid, digo Madrid porque ya que estamos aquí vamos a hacer campaña por lo local, ¿no? Un merengue. Se van a invertir 27.000 millones de euros o dólares o yo qué sé, o el dinero del judío más rico del mundo para producir absolutamente nada. ¿Really? Nos vamos a trabajar allí luego, que van a crear mucho empleo. Igual podemos hacer el programa de radio allí. Todos croupiers. Bueno, que sigo yo. Que el maltrecho campo de la ciencia e investigación española se ha quedado sin una cuarta parte de su ser, como a quien le despojan de una de sus extremidades. ¿Y qué suponen tales reducciones en el presupuesto de la investigación? ¿Cree que qué creéis que va a pasar si nos recortan un 25%? Si nos recortan un 25%, vamos a poner un ejemplo con algo que le interesa realmente al público y que es científico y que les va a preocupar. Por ejemplo, ¿te interesa? Uno de los elementos más importantes de la ciencia en un país como España, que tiene todavía un sector primario tan importante, es la veterinaria y el tratamiento de los animales. Imagínese usted que si no hubiera sido por la inversión en investigación y desarrollo, el pulpo Paul habría muerto antes y no habría vaticinado la victoria de España en el Mundial. Pues ahora viene la Eurocopa, a ver qué pasa. ¡Y no hay pulpo Paul! ¿No hay pulpo Paul? Pero hubiéramos ganado igual, ¿no? Que ¡no hay pulpo Paul! No lo sabemos, no lo sabemos. El pulpo Paul solo predice. En un universo paralelo, no sabemos qué pasa. ¡No hay pulpo Paul! Bueno, vamos a seguir. Después de este dramatismo, los responsables de comunicación de las autoridades se han afanado en engalanar discursos sobre minimizar el impacto de estos recortes. Suele aludirse a que se tenderá a paralizar la construcción de nuevos centros y la compra de nuevos sistemas, intentando no atacar a las líneas de investigación. Sin embargo, la política que se está llevando a cabo este año en España incluye la tasa de renovación cero para investigadores funcionarios, es decir, cero investigadores españoles podrán ser este año contratados por el Estado español. Cero, como puesto permanente. Esto es que eso de investigar, eso es de rojos. De locos, y de locos. No se habla de la reducción de materia presupuestaria en energía nuclear, una energía que ellos quieren seguir manteniendo viva, pero quieren reducir en investigación y en mantenimiento. Así. En la blogosfera. ¡Y no hay pulpo! En la blogosfera científica nos dicen que somos ya el balneario de Europa, ¿no? O algo así he leído. En fin, esto quiere decir, el hecho de que haya cero plazas, que una generación entera de investigadores se queda en la calle después de varios años de encadenar contratos temporales mientras obtenían su doctorado. Esta situación, como la comunidad científica lleva alertando desde hace varios meses, puede traducirse en una fuga de cerebros que no encuentran sitio en nuestro país y migrarán a otros lugares donde puedan ejercer su profesión y generar conocimiento. La tradición de este país dice eso. Claro. Severo Ochoa ganó el premio Nobel siendo estadounidense y así un largo etcétera de investigadores que se largaron a otro sitio. Claro, porque así los recursos invertidos en estos jóvenes españoles a lo largo de su proceso de formación irán a parar al país que los acoja para generar en ellos el recurso y los conocimientos que allí, al parecer, sí se valoran. Es lo que quieren, que nos vayamos sé todos. Sé por dónde vas, y creo que es totalmente lógico. Vamos a dejar de apostar y de invertir dinero en educación. Claro. Porque, total, ¿para qué? Para que se los lleven otros. Claro. Que ya les eduquen ellos. Claro, que paguen ellos por ellos, ¿no? La idiotez es un valor ¿Vamos español. A formarles para que se los lleven otros? Pues lo lógico es, no vamos a aprovechar lo que hemos formado, sino vamos a dejar de formar. Dios, que no me oigan. Bueno, además de los contratos permanentes en instituciones públicas, los contratos temporales de los que os hablaba anteriormente también se verán reducidos este año en un 43%, lo que hace más difícil la formación para aquellos incautos que hubieran decidido escoger la carrera de ciencia en la universidad. Y yo, que soy uno de ellos, una de esas incautas, recuerdo con sorna los consejos de mi madre, alejándome del precario mundo del periodismo. Sus ojos se humedecían con la esperanza de que la ciencia me proporcionaría un futuro digno donde este año ningún ciudadano conseguirá un trabajo indefinido en el sistema público de investigación. y ya porque no me he dado tiempo de prepararme ciencia estúpida. Joder, qué triste todo, ¿no? Madre mía, qué triste. Así que vamos a comentar porque a mí me sobra tiempo. No, no vamos, vamos pilladito de tiempo. Pero nadie quiere comentar nada. Nos quedan tres secciones. Los españoles sois idiotas. Yo creo que es, hemos sí, comentado básicamente mucho. Es eso, joder. Nada, vamos a ser idiotas. Hala, adiós. ¿Estás coartando la libertad de expresión de la ciencia? ¿La ciencia tiene libertad de expresión? Yo soy la voz de la ciencia en aquí. La voz de la ciencia está jodida, ¿no? Básicamente ahora mismo. Estamos jodidos. Y si encima lo mezclas con el periodismo... Ya, tío, qué carrera más mal elegido, de verdad. En fin. No a la censura de los neutrinos. Seguimos en el mentidero. The villain's gonna be flashing a light. Godless millions whisked away. It must be have more room to play. Our systems going kill the fool tonight. Gotta kill, kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool tonight. The sparkle of champagne. You try and make fun to worry again. A life's such a reason you in the ceiling light. Jane Fonda on the screen today. Give it the liberals, it's okay. So let's get dusted and so in the night. Oh, all right. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor tonight. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Nuestra república está en nuestra imaginación. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene ningún color. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene presidente. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene políticos. Nuestra república es imposible. Seguimos en el mentidero. Como siempre, como todos los jueves, es un placer decir ¿cuándo estás, Satorre? Buenas tardes, Miguel, y demás compañeros del mentidero. Buenas tardes. Un saludo también a los oyentes de Radio Almenara. Me encuentro en 1969, en una granja de Bethel, en Nueva York. En 1979, eso está muy cerquita, ¿eh? 69. Ah, 69, muy cerquita, también. Aquí se está celebrando el festival Woodstock, oh, Days of Peace and Music. qué buen inglés tienes, ¿eh? ¿Y cómo huele por allí? Pues imagínate. Acaba de tocar ahora mismo una banda liderada por un tal Jimi Hendrix, que es un virtuoso de la guitarra, y por el módico precio de $18 se han congregado aquí más de 400.000 personas, y eso que la organización esperaba tan solo 60.000 en un principio. La mayoría de ellas es de estética hippie, una moda que acaba de empezar en los Estados Unidos y que pregona valores como la paz, el amor libre, el arte y la naturaleza. Qué y han lanzado un grito contra la guerra de Vietnam y la participación entre estadounidenses en la misma. Malditos hippies. Además de Jimi Hendrix, han participado en este festival grupos también como Santana, la Incredible String Band, los Creedence Clearwater Revival, The Who, Janis Joplin, Joe Cocker, Neil Young o Sanana. Y aparte de estos grupos que han participado, han declinado la invitación a otros grupos como The Birds, The Doors, o Led Zeppelin, o incluso Bob Dylan. Algo de lo que creo que se arrepentirán toda su vida, porque yo creo que esto va a ser un hito en la historia del rock and roll. Pero aparte de rock and roll, ¿qué hay por ahí? Pues mira, fíjate, este festival que primeramente se iba a celebrar en la localidad de Woodstock, de ahí el nombre, frente al rechazo de los habitantes del pueblo, Sam Jasburg ha convencido a sus padres para coger los espectáculos en una granja familiar. Así que esto es una locura. Esto es una locura. Si miramos el parte de incidencias, vemos 3 muertes. Una por sobredosis de heroína, otra por la perforación de apéndice y otra por un accidente con un tractor. Pues ten cuidado, ¿eh? Te notamos la voz un poco así apagada. ¿Es que estás de bajona o cómo va esto? Estoy así que no sé. Han nacido también 2 bebés en el festival, ¿sabes? ¡Qué bonito! ¿Ahí en medio? En medio, sí, en una furgoneta con flores. ¿Pero han nacido? ¿Se han creado y han nacido o han nacido solo? Han nacido, llevarían 9 meses esperando el momento. Ah, vale. Muy bien. Oye, pues yo creo que, yo creo que a Jimi Hendrix la carrera va a ser larga y exitosa. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿eso te ha gustado o qué? Me toca muy bien el muchacho, sí. El muchacho, un poco loco, ¿no? Ahí un poco psicodélico. Sí, se pone los ojos en blanco, pega gritos. Bueno, pero bien, muy bien, rock. Es una cosa que está nueva, rock. Rock and roll. Rock and roll. Y no sé, ¿qué más nos cuentas? ¿Sensación? ¿Estás encontrado con alguien así curioso o cómo? Pues claro que sí, me he encontrado todo. No me he encontrado con nadie no curioso. Eso es lo más. Una curiosidad es que los Beatles, que estaban invitados, no han asistido y aquí se rumorean 2 motivos. Uno de ellos es que el presidente Nixon no los ha dejado entrar en los Estados Unidos de América, y el otro es que se dice que John Lennon, cuando se pusieron en contacto con él para venir al festival, puso como condición que participara también el grupo de Yoko Ono, los Yoko Plastic Ono Band, y a eso se negaron la organización del festival. Dijeron, por ahí no pasamos. Que sepas que por el futuro se dice que la culpa de todo la tiene Yoko Ono. ¿Sí? Esa frase, apúntatela. Sí. Apúntatela. Por aquí también, ¿eh? Dicen, también. No te fiar. Es nuestro trigo limpio, ¿eh? Oye, yo también te noto la voz rara. ¿No te habrán dado nada por ahí de, yo qué sé, de fumar o algo? Pues me han dado una cosa que se llama LSC, algo así, y estoy que, no sé, me he perdido. No sé ni dónde estoy. Pues, no sé, encuéntrate, muchacho. ¿Hay baños allí en el festival o cómo hacéis vuestras necesidades? ¿Hay gallinas? Sí, en agujeros. En agujeros. No hay cabinas. Gallinas. ¿Has dicho que estáis en una granja familiar? Sí, hay gallinas. Qué bien. Gallinas. Hay gallinas, hay bebés, hay de todo. El otro día uno le arrancó la cabeza a una gallina con la boca. Sí. ¿Así, de repente? Sí. No es no, ¿eso que acabas de decir no es producto de tu imaginación? Digo, por el efecto del LSDS que te han dado. Pues a mí, no sé, a mí me dolía la cabeza y me dijeron, dame algo, me dieron esto, yo me lo tomé. Oye, ¿y qué, cómo ves? ¿Qué se va a pasar con la guerra? Con la guerra de Vietnam, pues sí. Yo creo que la gente aquí está muy... No, pues van a tener que volverse antes o después, ¿no? Porque la gente aquí no quiere que... Pero eso bueno, es un hippie, ¿no? También es verdad, sí. Sí, yo... ¿Sabes qué? Creo que no, lo que va a pasar igual, no sé, igual... Vuelven después de un fracaso y que haya muerto miles de personas, pero lo celebran como si hubieran ganado apoteósicamente. Igual pasa eso. No creo. Aquí, yo creo que de aquí va a salir la revolución de la humanidad ya, de este festival. Pues yo creo que no está tan claro, ¿eh? Porque aquí en el futuro, no sé, Bustos se queda así como muy descafeinado, ¿sabes? Ahora hay festivales también y música y drogas también, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, revolución no ha habido mucho tampoco, ¿eh? ¿Y cómo va por el futuro así en general todo? Pues... Ah, está la cosa bien. Pues tú fíjate, incluso ahora con el nuevo código penal que nos han aplicado aquí, a lo mejor incluso convocar un festival por Twitter y si luego hay gente que se pega, igual te pueden meter en la cárcel, o sea que... Yo qué sé. O sea, así está también. Meten a cantantes también en la cárcel. Ahora tenemos ahí invitados a unos que se llaman Los Chicos del Maíz, que los han juzgado varias veces por letras solo. O sea, bueno, varias veces no, una vez. Por letras. Entonces, eso es así. Así que nada, muy bien, pues nos vemos la semana que viene. Cuídate la voz, cuídate, tápate bien el cuello. Cuidado con lo que tomas. Cuidado con lo que tomas. Venga. Y nos vemos entonces, nos oímos la semana que viene a ver cuándo estás. Un abrazo. Un saludo. Compromiso dedicado a Josep Renau, héroe del pueblo. Y a todo artista comprometido, nunca en el olvido. Larga vida al intelectual orgánico, construyendo hegemonía. Trajemos el alboroto, el hip hop más devoto. Si dejo el rap Izquierda Unida perderá un millón de votos. Soy el piloto de esta nave nodriza. Soy ese loco carismático que os hipnotiza. Me parto la camisa por la causa, el rebelde sin pausa que sedujo a tu sacerdotisa. Tú con esta misa negra te cruzo la mazorca. Se nos respeta a nuestros mártires, Miguel Hernández Lorca. Mi lengua es larga, la vida corta, que no hay que comérsela aunque resulte amarga y parezca una carga. Yo, el grupo de los barbas, derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks. Esa te suena porque escarbas en la superficie. Tengo un ejército de metáforas y matices, heridas, cicatrices. Huyamos del desastre, así que menos yoga, menos flores, más organizarse. Jodido lunes, sindicalistas colombianos enterrados en fosas comunes. Recuerda la vida del pobre, no vale nada. Recuérdalo mañana cuando desayunes. Cierra Millennium, abre el beso de la mujer araña. Cierra tu mente y vete al campo, sube una montaña. España un barco que se hunde a plazos. Estoy leyendo a Baudelaire y no sé quién va más borracho. Lo dibujo los brazos en el cielo, dulce terciopelo. Habito el subsuelo, corto como un escalpelo. Perro en celo, me flagelo, ya no sostengo el pedal. Cubatas, novelas de Scott Fitzgerald. Me quiero afincherar entre tus pechos mágicos, no tan sublimes y tampoco diplomáticos. Soy un lunático y un poco payaso, antifascista como el Guernica de Picasso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combatió al Marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Bienvenidos a mi estado mental, verán. Sin justicia social jamás habrá paz. Quieren guerra, bien, guerra tendrán. Otro cóctel, otra capucha, otro plan mismo ideal. Compromiso y cultura, a estas alturas, ¿quién de nosotros? Bueno, pues ahí escuchábamos a Los Chicos del Maíz con Cultura y Compromiso, un nuevo tema que han sacado ahora. Y como os comentábamos al principio, tenemos al otro lado del teléfono a Nega, uno de los MCs de este grupo de Valencia. Buenas tardes, Nega, no sé si nos escucha. Buenas noches ya. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, lo primero agradecerte que estés aquí con nosotros vía telefónica esta noche en Radio Almenara, Radio Libre de aquí del barrio de Tetón de Madrid. Y vamos a empezar preguntándote, porque igual hay gente que no conoce el grupo, ¿qué son Los Chicos del Maíz, ¿no? Un grupo de rap. Le mando un poco la voz porque es no te lo A ver, ¿me escuchas ahora bien? Sí. Nada, que comentaba que ¿quiénes son Los Chicos del Maíz, ¿no? Para las personas que no os conozcan. Un grupo de rap político, ¿cómo os definís, ¿no? Una pregunta bastante básica para empezar. Sí, bueno, pues un grupo de hip hop. Pues eso, pensamos que un tanto politizado, un tanto irreverente, un tanto provocador en ocasiones, que bueno, veníamos de distintos grupos. Tony venía de la nota más alta, yo venía de Pasos, nosotros de Valencia, y bueno, y un día por casualidades pues coincidíamos a nivel temático y a nivel de conceptos y tal, y sin muchas pretensiones decidimos darle forma a lo de la primera maqueta, Yo de Asco en Valencia. Y tuvo bastante repercusión a nivel de descargas e internet y demás. Luego sacamos otra con tres temas. Y bueno, y luego salió pues lo que es el disco Pase de Talibanes, que vamos, ahí sí que ya nos quedamos bastante alucinados, ¿no? Porque no pensamos en ningún momento que tendría esta repercusión. Sí, de hecho, bueno, una de las preguntas que tenemos que hacer es que habéis sido capaces de aunar un poco a mucha gente que venía de otros estilos musicales que ahora se escucha, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que más se ha notado ha sido en gente que ha escuchado mucho punk español, mucho rock español, que le gustaban ese tipo de letras con mensaje. Incluso habéis ido o vais a ir a festivales en los que solo de grupos de hip hop estáis vosotros, como la Upa Lumbreras o el Derrame Rock, ¿no? Entonces, ¿notáis, digamos, que vosotros venir del punk y habéis sabido transmitir ese mensaje que aquí se ha transmitido? No, en realidad no venimos del punk, o sea, venimos del hip hop, porque digamos, yo escucho hip hop y estoy en el hip hop desde los 14 años, empezamos en el mundo del graffiti y tal. Sí que es cierto que nuestro público es más variopinto, porque como te digo, las letras están politizadas y tal, pero bueno, tampoco creo que estemos inventando nada nuevo. O sea, los grupos con los de hip hop, que los criamos en la mitad de los 90, pues también eran grupos muy politizados, muy de un rollo muy antifa, como podía ser, yo que sé, CPV o Geronación o Nación Sur en su momento. Lo que pasa es que, bueno, digamos que con la entrada de los sellos y el mainstream y tal, sí que el hip hop con mensaje pegó un bajón, y igual nosotros hemos aprovechado ese hueco que había, pero bueno, sí, la verdad es que nuestro público es bastante variopinto. Uh-huh. Bueno, las letras son bastante directas, no os cortáis para nada. Yo te quería preguntar si hay algo de lo que hayáis escrito, lo que hayáis dicho, que os arrepintáis, ¿no? Que digáis, joder, esto lo podíamos haber dicho de otra forma, nos hemos pasado o... Pues no sé, si va a arrepentirse, daría igual si me arrepintiera, ¿no? Porque ahí quedó grabado y lo encuentro un poco un absurdo, ¿no? Si me arrepiento o no me arrepiento, es que si me arrepiento o no me arrepiento, da igual, porque... Ya está hecho. Quedó grabado. Creo que no hay nada especialmente, no sé, de lo que realmente sé. Por este tipo de letras, ¿habéis tenido algún problema con la justicia, con la Audiencia Nacional? Resúmenos un poquillo lo que os ha pasado también para la gente que esté en bueno, el... Bueno, pues teníamos un concierto en Sevilla, por la República, por estas fechas además, hace dos años creo. Y bueno, la oposición del PP y todos los medios de la derecha, pues se echaban las manos a la cabeza de cómo un grupo con las manetas como las nuestras, pues iba contratado por el Ayuntamiento de Sevilla. Entonces se bueno, montó una campaña mediática, que esa campaña derivó en una denuncia de la UGT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, del tipo este, de Alcaraz, una denuncia de la Audiencia Nacional. Y bueno, luego lo bueno y lo grandioso es que el juez archivó la querella y no fuimos a juicio. Y por tanto la UGT se la comió con patatas. Hay una de las canciones que tenéis que tiene una frase que a mí personalmente me llama la atención, ¿no? Que dice, somos comunistas, no templarios, con voto de pobreza, ¿no? Se os ha criticado mucho en las redes sociales o ciertos sectores por ciertas cosas como entrar en discográficas, por que si zapatillas... Sí, exactamente. ¿Cómo concebís un poco esta, a veces, que también nosotros mismos nos preguntamos esta veces, coherencia o no de la izquierda, los lujos, el dinero? No sé, ahí sabes un poco de lo que... Yo creo que una chaqueta de vida no es un lujo, ¿no? Porque entonces, el que tiene un Ferrari, ¿cómo calificaríamos un coche de 30 millones de pesetas, no? Pero bueno, preguntando lo que me comentas, pues realmente es gente de fuera del movimiento. O sea, tú hablas con cualquier persona más o menos militante o cualquier persona que está más o menos metida en historias, en movimientos sociales o en pues está metida en ese tipo de historias, pues esa gente no nunca jamás tiene los conocimientos suficientes como para saber que una persona pues no se la puede cuestionar porque sale alguna chaqueta de vidas, ¿no? Sí. Siempre es gente de fuera, pues gente que a la que le ha calado el discurso este mediático de los neo-hippies tienen que ir en chanclas y todo ese rollo, gente de fuera, gente que no milita, gente ajena a los movimientos sociales, la que critica y la que mete baza en esa dirección, ¿no? Por lo tanto, no me preocupa. O sea, me preocuparía cuando fueran de los míos, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, una de vuestras maquetas se titula Miedo y Asco en Valencia. Vosotros sois de allí. Para la gente que no somos de allí, esto te lo habrán preguntado millones de veces también, ¿qué pasa en Valencia? O sea, ¿qué imagen se proyecta vosotros que estáis ahí en la calle? Esa pregunta, pues, bueno, pues para empezar y por un poco por lo último, ¿no? Que pues tenemos un jefe de la policía que dice que los estudiantes son el enemigo, ¿no? pues partiendo de eso, pues imagínate, ¿no? Pues tenemos a un Partido Popular que lleva más de 20 años en las en el poder, una izquierda a las instituciones que da pena y no se atreve a hacer oposición, tenemos una serie de pelotazos urbanísticos, de construcciones faraónicas, de campos de golf, de parques temáticos con pérdidas como Terramítica, tenemos Fórmula 1, tenemos Copa América, tenemos pues una especie de circo espectáculo, una especie de ciudad circo espectáculo, y bueno, pues eso a su vez también genera que salgan, supongo, grupos como nosotros, ¿no? Se le olvida el nuevo Mestalla. Cristian, creo que no te ha escuchado. Apuntaba un compañero que el nuevo Mestalla también. El nuevo Mestalla, o sea, el aeropuerto con aviones, ese, el día de la huelga paró el aeropuerto. Sí, el de Castellón, ¿no? Hilando ya un poco, ya entrando un poco en tema más político, lo mismo, ¿no? ¿Cómo ves la situación política en general, ¿no? Sobre todo, igual, lo último que ha salido, esta reforma del Código Penal para criminalizar las protestas. Pues bueno, pues es que ya ni se esconden, ¿no? O sea, antes sí que se podía hablar de una especie de fascismo velado, de fascismo encubierto, pero ahora ya es con todas las de la ley. O sea, hacer convocatorias por internet va a ser delito, amenazas en una manifestación, es decir, que pegues cuatro gritos en una manifestación policía va a ser considerado también poco menos que terrorismo, la resistencia pacífica va a ser considerado atentado de autoridad. Es que, o sea, ya no se esconden, es fascismo a cara descubierta. Y creo que con todo esto lo que están haciendo es, de alguna manera es pues abocarnos a Grecia, porque si resistes de forma pacífica y te van a acusar de atentado a la autoridad, pues es que te están abocando a la capucha y el corte incendiario, ¿no? Uh-huh. Creo que se lo están buscando solitos, pero bueno, ya veremos qué pasa, porque la situación está uh-huh. está calentita y está complicado, ¿no? Porque hay ya mucha gente, o sea, hay un 50%, más un 50% paro juvenil, casi 6 millones de parados, familias en la auténtica ruina, en la miseria, y los bancos cogiendo dinero público, o sea, el Estado rescatando a los bancos, ¿no? Mientras las familias se quedan despatidas en la calle o las tiran debajo de un puente, es un poco increíble, ¿no? Y supongo que la gente ya ni se traga el discurso este mediático, ¿no? Porque la distancia entre lo que nos cuenta en la tele y lo que pasa realmente en la calle e internet es abismal, ¿no? Y creo que ya es insostenible, porque los medios pueden decir misa, pero la gente ya es que ha llegado a un punto de manipulación y de es tan descarado que creo que a veces les va a costar más no mantener ese monopolio de las ideas. Nega, tenemos aquí un personaje que suele pasar por aquí. Que tiene un personaje. Tiene un pensamiento un poco aquí extraño. Oiga, entonces, soy un hombre que lucha por la libertad. Entonces te voy a hacer una pregunta, a ver con lo que nos sorprende. Bueno, primero quería presentarme, señor Nega. Se parece mucho a Nigar. Soy Jerry Conway, el gurú de las ondas, de los programas Regalotas. ¿A usted me conoce, no? Sí, sí, claro. Sí, sí, ¿seguro? ¿Está usted seguro? ¿Sigue usted el programa? No sé, no, yo, no sé la yo. La verdad es que no. Algo, debe ser usted ser una especie de rojo o algo peor. Bueno, lo primero que le quería decir es que por favor se llevaran a nuestro becario TV, que además de tener dotes para el rap, últimamente se nos ha hecho del Occupy Wall Street. Y creo que si se lo llevan, pues esa cosa que nos quitamos de encima. Seguimos cobrando del Estado la beca y nos quitamos al espécime de delante. Bueno, mi pregunta era relacionada con unas declaraciones que hizo usted el otro día. Voy a hacer de periodista, como hacemos todos los periodistas, voy a sacar una frase de contexto y voy a intentar dilapidarle con ella. Lo que viene siendo esta profesión. Decía usted el otro día, creo que era un medio mexicano, puede ser, ¿no? Vanguardia. No sé si recuerdo. Bueno, que era un texto suyo. Bueno, total, la literatura es un arte, decía usted, la literatura es un arte de cobardes anónimos incapaces de rendir cuentas con el público, siempre soberano. Entre otras muchas cosas. Bueno, y mi pregunta era, según esto, pues parece que usted deja claro que Justin Bieber es un artista mucho más válido que, por ejemplo, Miguel Hernández. Buena pregunta y retorcida, pero tiene trampa, porque está Justin Bieber, no lo considero un artista, por mucho que actúe sin cuarta pared, no podemos meter el mismo saco, obviamente, a Justin Bieber que a Miguel Hernández. Yo lo digo porque, por ejemplo, estamos hablando cuando todo se refiere a arte y cuando todo es un arte. Claro, pero usted evidentemente hace... Justin Bieber, por mucho que esté solo en un escenario, no es un artista. No todo escenario reproduce arte. Bueno, deje usted hablar, que habla mucho usted, ¿eh? Aquí la estrella del programa soy yo. Y eso que no es mi programa. Bueno, pues deje continuar usted. Yo corresponde al trapecista, al actor, al místico, o sea, al músico, subirse al escenario y convertirse en el centro de las miradas. Y es entonces cuando lo real y lo simbólico se fusionan hasta desvanecerse en un todo que patatín patalar, ¿no? Es una visión suya del artista versus el intérprete, ¿no? Podríamos abrir aquí un debate para el que no tenemos tiempo, pero bueno, expláyese usted otro poquito. Sí, bueno, de alguna manera el artista es el antiguo bufón medieval que de alguna manera sale cuando el arte se hace de masas, cuando el arte deja de ser el privilegio de unos pocos, porque debemos recordar que el arte no siempre fue masivo, durante mucho tiempo fue privilegio de unos pocos, pues hoy en día el artista, el actor, el trapecista, el payaso, el actor de teatro, el músico, el cantante, y cuando digo cantante no me refiero a Justin Bieber, de alguna manera se pone su máscara y sale al escenario a entretener. Porque yo defiendo que si el arte no entretiene, nunca será válido. Y si el arte político, el arte reivindicativo, por muy reivindicativo y muy político sea, sigue sin entretener, su función es completamente nula. Let's entertainment, ¿no? Bueno, decía usted que a veces a los artistas se les pasa la voz. Como decía Carles Juan, un rapero, edutainment, de una forma de educar y entretener. Pues si pretendemos de alguna forma orientar, encauzar el pensamiento, influir en el pensamiento, generar ideología, hay que entretener. Claro. Porque si no entretienes, estás condenado al ostracismo. Hay que luchar por la libertad individual y el libre mercado. Bueno, la libertad individual. Libre mercado. La libertad individual es un mito. No, no, hombre, la libertad individual es algo que deberíamos ejercer todos. Yo tengo libertad individual para hacer caso omiso de lo que usted está diciendo. No dice nada, todo se desvanece. Déjame usted hablar, por favor. Bueno, ya te hemos dicho, Nega, que tenía un pensamiento particular. Vamos a ir acabando. Creo que tenemos aquí a Marta, sí, que te quiere hacer una preguntilla. Yo me voy a poner mi traje de los años 50 y, siendo muy mujer, voy a hacer una pregunta sobre corazón. Señor Nega, ¿se echaría usted una novia de derechas? Ya tuve una novia de derechas. O sea, que la canción es real, ¿no? Es biográfica. Fue una experiencia tan traumática y tan... que no sé, ahora antes de conocer a una chica o al poco de conocer a una chica, le digo a qué partido vota. Al enemigo no hay que echárselo de novio, hay que zumbárselo nada más. Pero ¿sabes qué? Tiene su morbo. Joder, claro. Porque florece ahí la lucha de clases cuando... ¿No descarta entonces la Perla y el Chanel? Creo que sí. Creo que está descartado. Pero me pillo muy joven, alocado. No, pasto de una noche con violencia. Aitor, vamos a ir acabando ya en breve. Pues yo, Nega, quería preguntar, porque leí hace unos meses que estás trabajando un proyecto en solitario, y a ver si lo podías decir a los oyentes si eso sigue así o... Sí, la verdad es que sí, los meses tampoco para ahora, cuando empiece el verano, quiero ponerme ya un poco a saco con ello. Y nada, es un disco solitario, se va a llamar Flores para Jim Siver, que Jim Siver no era precisamente de derechas. No. Y nada, pues colaboraciones de Tony, de algún productor, estrella, sorpresa, y alguna colaboración también en plan guay. Pero bueno, no tengo ni fecha ni... vamos, me lo estoy tomando con bastante calma. Lo escucharemos. Pues acabamos contando, vamos, si nos quieres contar los próximos proyectos que tenéis. Sabemos que tenéis el DVD casi listo, que habéis grabado en Venezuela. Esta semana que viene, pero no va a salir como de costumbre. Y nada, sale el DVD con lo que es el CD de Pasión de Talibanes, y luego un DVD con un documental del paso por Venezuela, de entrevistas, un DVD muy, muy político y muy poco de conciertos y fotos, y muy de movimientos, de la estancia en Venezuela, de política, de actualidad. No, y aparte incluye tres temas nuevos y, bueno, un libreto de 20 y tantas páginas con textos de Peña y Nicolás, en plan renown, en plan vanguardia de los años 30.